Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió la prefectura de Miyazaki en el suroeste de Japón a las 9:19 de la noche del lunes. El hipocentro se localizó en el mar de Hyuganada a 36 kilómetros de profundidad. En las zonas más afectadas, el sismo tuvo una intensidad de 5 débil en la escala japonesa que va del 0 al 7, siendo este último valor el más alto. Yamashita Yusuke, profesor adjunto del Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres de la Universidad de Kioto, señala que el temblor de lunes podría haber ocurrido en el borde de la zona donde se localizó un terremoto de magnitud 7,1 en agosto del año pasado. Se trata del mismo punto del mar de Hyuganada, frente a la costa de Miyazaki. En su opinión, la zona agrietada entonces podría haberse desplazado en esta ocasión. El profesor pide precaución ya que, según advierte, podría haber temblores similares, dado que la magnitud del sismo de lunes fue cercana a 7 en la escala japonesa. La Dirección de Meteorología de Japón informó que un grupo de expertos estudió los posibles vínculos entre un fuerte temblor ocurrido el lunes y un megasismo que se prevé que afecte la fosa de Nankai en los mares del centro y suroeste del país. Posteriormente concluyó que no son necesarias medidas especiales de precaución. Se pronostica que se producirá un terremoto de la fosa de Nankai a lo largo del límite de las placas entre la bahía de Suruga, frente a la prefectura de Shizuoka, y el mar de Hyuganada, frente a la prefectura de Miyazaki. Según la más reciente estimación del gobierno, en el peor de los casos, un terremoto de la fosa de Nankai podría cobrarse más de 230.000 vidas y destruir cerca de 2 millones de edificios. El lunes por la noche, la Dirección de Meteorología de Japón dijo que los expertos habían terminado de evaluar la posibilidad de un gran terremoto de la fosa de Nankai y concluyeron que no eran necesarias medidas especiales de precaución. El meteorólogo Tsukada Shinya dijo que no se considera que el sismo del lunes haya aumentado la posibilidad de un terremoto de la fosa de Nankai en comparación con otros momentos. Sin embargo, dijo que es importante tener en cuenta que estos fenómenos naturales pueden ocurrir en cualquier momento y que la gente debe estar siempre preparada. Un módulo de alunizaje desarrollado por una empresa con sede en Tokio logró entrar en órbita tras su lanzamiento en un cohete desde el estado estadounidense de Florida. Es el segundo intento de la empresa japonesa iSpace de conseguir que el módulo se pose en la Luna. La anterior misión, en abril de 2023, fracasó. Poco después de la una de la madrugada del miércoles, hora local, el cohete de manufactura estadounidense despegó del Centro Espacial Kennedy llevando el módulo. Unos 90 minutos después, la nave se desprendió del cohete y entró en órbita. Está previsto que se aproxime a la Luna mediante una serie de maniobras de asistencia gravitatoria e intente posarse entre finales de mayo y principios de junio. El año pasado, una empresa de desarrollo espacial estadounidense se convirtió en la primera del sector privado que coloca un módulo en la Luna. Otra empresa, también estadounidense, montó su propio módulo de alunizaje en el mismo cohete que iSpace e intentará posarse en nuestro satélite en marzo. En caso de que la misión de iSpace tenga éxito, sería la primera empresa privada japonesa que consigue un alunizaje. Un tribunal de Corea del Sur ha desestimado una petición para impugnar la detención del presidente destituido Yoon Suk-yeol por parte de un equipo conjunto de autoridades de investigación. La decisión emitida el jueves por el Tribunal del Distrito Central de Seúl se produjo después de que los abogados de Yoon, que sostienen que la detención es ilegal, presentaran el miércoles la petición que solicitaba la revisión de su legalidad. Yoon fue detenido el miércoles por el equipo conjunto de investigación bajo sospecha de insurrección en relación con su declaración de la ley marcial el mes pasado. Yoon se negó a hablar durante el interrogatorio de los investigadores antes de ser trasladado a un centro de detención a las afueras de Seúl. El jueves siguió negándose a ser interrogado